Pasamos al segundo punto, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión. ¿Tienen alguna? Nada que objetar.